Yahya pasal 5. Todulah hubu kalau tahu lo Yahudi, ti isa lo na amola ade kota lo Yerusalem. To kota lo Yerusalem, to tili lo pintu lo gerobangi pemasoa mota ade kota, wolu kulamu tuau. To delomo bahasa lo Ibrani, tanggu-tanggula Bethesda, umo helulimo surambelio. Ta hengongota hebalata teeto. Wolu tapi to'o, ta pengo wau ta pepeo. Ti Mongolia he puhulata talu huku lamu boito Mongolia. Mati ma amala ikatilo ea mula he ode kulamu wau Mongolia a talu he boito. Ta tonu ta me mulo motiti dehu ode talu he boito. Ti o ma moluli openu boli wolo panyaki ilio. Wolu o teto talo la ingota ma tolo pulu wau walu lo taunu mongongoto. Tau ti isa lo onto mota tau boito, wau memangi ma o taalio de utio malo hi heo duto duto lango kotio. Ti isa lo hindu olio odie. Mahuto i omaluli? Ta mongongo ta boito lo lametao odie. Tuani, di aluo ma o tamo polahe o latia o de kulamu boti. Wanu taluhe boti ma mokolio. Tau watia ma mona o mota o de kulamu boito, wati ama otolo de lo tau weu. Ti isa lolo ia ode olio odie. Bongulo, binta alo amongumu, wau pona olo. Tosa ati boito, tio la tolo luli, wau lo minta a amongio, wau lo nao. Dulahe boito, lo lahunga dulahe he patabia alo. Mongo ta ua lo Yahudi lolo ia ode tabuheli lo luli maa boito, odie. Ia dilamuali mo minta a amongumu, sababu uito dini-dini puhutuala todulahe potabialo. Boti olo lametao odie. Watia ilahula lo talopo oluli olatia, meminta among wau malopona olatia. Timongolio lo hindu ode olio odie. Ta tonu talopo ahu olemu meminta amongo, wau lopona olem boito. Botalo oluli olio boito, dila ilo tawalio. Sababu ti isa madiduluo towo lo talotao ngohuntua boito. Topango belelo ea, ti isa lo dungkaya olio, wau lo bisala odie. Masatia i oma lo luli, dilamuli pohutulusa, alihudila moto duomu ulebe mole tao, po tolo mama uito. Tau boito malo nao walo potunggulao lo habari ode mongota ua lo Yahudi, de uti isa ta malo po oluli olio. Sababu uito, mongota ua lo Yahudi, mahemo po osusa oli isa, sababu ti lo po oluli to tau to dula hehe potabialo. Ti isa lolo ia ode oli Mongolio odie. Allahu ta'ala ti papau sampai masa tia tatapu hemo karaja. Odi to olo wa utatapu debo hemo karaja. Lo ia boi to malebe lo oingo to tau lo Yahudi. Tunggu lo lebe mau hilali Mongolio mohinggi nyawalio. Wau dilabo sababu tio malo lambanga aturangi lo dula hehe potabialo. Bo sababu tio hemolo ia de Allahu ta'ala ito tiamolio. Wolo odito, tio hemopotua uolo batangalio wolo Allahu ta'ala. Ti isa lo lameta oli Mongolio, ualio mao. Tutulio tutu polele umai ode oli Mongoli. Wala aito dilamuali mohutu uhetua tua ua, wolo kawasalio lo hihilao. Wonu dilamo onto oli papa hemokaraja. Sababu uhe karaja li papa, uwito olo ukaraja lo walao. Allahu ta'ala motoli ango wala iyo, wau mopo bilohe ode olio, totonu lalo uhe karaja alio lo hihilawo. Iambola tio olo ma mopo bilohei, karaja ulebe damanga oleeto. Tunggulo timongoli ma moali herani. Odelo ti papa mopo bongumai lo tau monto kuburu, wau mongohi tutumula kakali ode oli mongolio. Odito olo walao, mongohi tutumula kakali, ode ta ilo kahanda kialio. Dia luo openu bongo tamao, tabu to oli papa. Nga mila kawasa umomu to'o, ma ilo hilio ma ode wala iyo. Utie boti pilo hutu li papa, alihu manusia moali mohurumati ma o walao, odelo timongolio mohurumati oli papa. Wau titalo tita tadila mohurumati to walao, tio dila mohurumati oli papa talo po ahumai wala aboito. Tutulio tutu polele umai ode oli Mongoli. Tamo dungo helo iau, wau paracaya ode olio talo po ahu olau. tio ma otutumula kakali. Tio dila hukumanio lo Allah Ta'ala, bo tio ma lo patao mondo opopate ode tutumulo. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli, ma medunga wa kutulio, wau ma ledunga, de usuara lo walau Allah Ta'ala, ma odungohe lo tama lo powate. Wau timongolio tamo odungoheo, ma tumumulo. Sababu ode lo tipapa bungo lo tutumulo, odito olo tio ma lo ngohi ode wala iyo, alihu wala aboito, moali bungo lo tutumulo. Tio ma lo ngohi kawasa ode olio momuto'o, sababu tio wala o manusia. Timongoli didu o herani, to pasali beti, sababu mamedungka wakutulio, to tonulalo ta to delomo kuburu, mamo odungohe suara lio, wau mamo kaluarimai. Timongolio tamalo tihutu-hutu umo piyohu, mamo bongu wau mololimo tutumula kakali. Wau timongolio tamalo tihutu-hutu leeto, mamo bongu mai mololimo hukumani. Ti isalolo ia poli odie. Dia luoma umoali pohutuo uolo kawasa ulo hihilawo. Bawa umo muto'o, odelo umahe ilo dungohe uto oli papa'u. Wau bubuto uuito adili, sababu utie dila kahandaki'u. Boka handaki li papa talo po ahu olau. Wonua uboti hemo tombangai to mimbi hubatanga ulo hihilawo. Uhe tombanga umai boti di posah. Wolu tau ewo, ta hepo tombanga mai to mimbi hubatanga u. Wau otawau uhe tombanga li umai boito banari. Timongoli malo po ahu mota to tau, ode oli Nabi Yahya, pau tio malo tombangai lo obo banari u. Wau dila paralu tombangi olo manusia. Bawa ulo polelemai lo pasali boti, alihu timongoli salamati. Ti Nabi Yahya ito ode lo tohe la ila ito, wau timongoli sanangi lo umobanga ngope emo la boito. Bawa u otombanga tuau, umongila bota lo tombangi oli Nabi Yahya. De wito ito uhe karaja umasatia. Umai ilo himai li papa mawali tuoto, de utio tama lo po ahumai olau. Wau ti papa tama lo po ahumai olau, tio olo malo tomba ngai to mimbi hubatangau. Timongoli di pope endama lo ondo la kulio. Mialo lo odungohe suara lio. Wau lo ia lio, dia luo to delomo hilali mongoli. Sababu timongoli di la paracaya ode olio, tama ila hulalio mai. Timongoli memangi hepo balajaria lo kitabi. Wau timongoli hipo nganggapua de uto delomio, timongoli mo otapu tutumula kakali. Kitabi boito malo tombangai to mimpi hubatangau. Bo timongoli dila mohuto mo na amai ode olau. Ta mongohi tutumula kakali oli mongoli. Wau dila paralu hurumatio lo manusia. Ma otawau timongoli boti, dila motoli ango Allah Ta'ala. Wau na ona amai to delomo tangguli papau. Bo timongoli dila mololimo olau. Bo wonu tau weo na ona amai wolo tangguli olo hihilawo. Timongoli mololimo olio. Wololo timongoli mowali paracaya. Timongoli bololo lohe lo mao, hurumati to wolota limongoli. Wau dila hepololohe uhurumati lo Allah Ta'ala tabo tua-tua ulo. Timongoli dila mowali molandobu, de wau ma mopotala o limongoli to talu lo Allah Ta'ala tipapa. Ta mopotala o limongoli, de witoito ti Nabi Musa tahe harapu o limongoli. Wonu timongoli paracaya oli Nabi Musa, timongoli olo musi paracaya ode olau, sababu tio tamalo luladei to mimpi hubatangau. Bawonu timongoli dila paracaya umati luladio mai, wololo timongoli paracaya uhelo iau.